gracias. Voy a hablar sobre un tema que me va a obligar a mencionar a ciertas personas que no están acá, Dios gracias. Ojalá estuvieran también. Que van a pensar que no soy un cura con encanto. Y aunque la conferencia la encontrarán escrita de un modo bastante académico, yo voy a procurar no hacerla de un modo académico. Y utilizaré un procedimiento circular, que será dar vueltas alrededor de los mismos temas, porque pienso que así las cosas quedan más claras. El título que se encontrarán escrito es algo así como Tres éticas rivales a finales del siglo XX. ¿Pero rivales en qué? El enfoque que he querido darles: rivales en el modo de educar al ser humano. Y son tres visiones muy completas, muy trabajadas, y que son incompatibles entre sí, que están en el ambiente, algunas en estado de decadencia, pero que todavía están en el ambiente, otras todavía con mucha fuerza, y que configuran la sociedad en la que vivimos, y muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros llevamos un poco de todo eso dentro nuestro. Hace unos 30 años, Gehlen, un famoso antropólogo y filósofo, decía que la Ilustración, esa palabra que resume una de estas tres corrientes, que es la postura del racionalismo ilustrado, que se llamaba, que creía que la razón no puede traicionar al hombre, que es posible entenderse hablando consensuadamente entre hombres racionales, que es posible que el hombre con sus solas fuerzas cree una sociedad perfecta, que es posible que cada uno buscando su propio interés, que uno podría ponerle un adjetivo moral que no les gusta a ellos, egoísta, su propio interés individual, individualista, vive en un mundo en el que una mano invisible, misteriosa, consigue hacer esa especie de alquimia de convertir la sociedad en una sociedad lo más perfectamente posible entre personas individualistas y egoístas. Creían que era posible que una sociedad así existiera y que además los hombres fueran bondadosos, que se trataran bien, razonablemente bien entre sí. En esa tradición nos hemos formado todos nosotros, muchas veces sin darnos cuenta. Se formaron muchos de los padres de la patria acá en Argentina, muchos. Mitre pensaba así, Sarmiento pensaba bastante así, Alberdi pensaba así, hay muchísimos, Rivadavia pensaba así. Nos hemos criado, educado, formado en un mundo en el que se pensaba y se sigue pensando que la mejor manera de educar al hombre es educarlo como si fuera un hombre racional, bueno por naturaleza, y que se puede entender razonablemente bien con su prójimo y crear una sociedad muy buena donde vivir. Al mismo tiempo, en el ambiente, desde el siglo pasado, se ha ido desarrollando una teoría del hombre, una antropología, con toda una metafísica detrás y con toda una aplicación práctica, ética, que tiene como personaje destacado a Friedrich Nietzsche, que propone que el ser humano no es bueno, no es bueno por naturaleza, que realmente, como había dicho Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, que el hombre es realmente mucho más malo que bueno, y que cuando parece tener buenas intenciones, buenas teorías, en el fondo trae bajo el manto, bajo el poncho escondida, alguna intención muy mala, que se resume en el afán de un poder absoluto sobre los demás, de sojuzgar, de someter a los demás. Este pensador alemán fue quien se atrevió a decir que así como los racionalistas de la Ilustración pensaban que eso era malo, que había que desenmascarar la verdadera naturaleza del ser humano y decir que el ser humano es así. De modo que hay que educarlo, sobre todo para que sospeche de los demás, de las intenciones de los demás. Él llamaba eso la genealogía. Sacar a la luz cómo se ha ido formando cada teoría ética, desenmascararla y mostrar que en todas, y también en las religiones, incluida la cristiana, muy especialmente la cristiana, decía él, hay que desenmascararlas para demostrar que el ser humano es una pura voluntad, no razón, como decían los racionalistas, sino una pura voluntad. Pero es una voluntad que no está orientada a amar, sino a querer. Y querer en concreto, poder. Y si es posible, el poder absoluto. Nos hemos educado en una sociedad que tiene mucho de esto todavía. Hay muchos maestros de la sospecha dando vueltas por la sociedad contemporánea. Freud, por ejemplo, dice que en el fondo de toda actividad humana hay una pulsión de la libido, una pulsión de naturaleza sexual que lo explica todo. Marx decía que detrás de toda conducta humana, en el fondo no hay más que una lucha de clases por el poder económico. Friedrich Nietzsche decía que más descaradamente por el poder puro. Y todo lo demás serían cuentos. De modo que al ser humano hay que educarlo para que sospeche. Y luego, para que sea subversivo del orden establecido. Porque el orden establecido, el que sea, es necesariamente un orden opresor. Hay que destruirlo. Y entre estas dos grandes tradiciones, que según un gran historiador del pensamiento moderno, en el que me apoyo, que es Alasdair MacIntyre, que es un pensador que trabaja y se mueve mucho entre Inglaterra, Escocia especialmente, y la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, en un libro que se titula Tres versiones rivales de la ética, que es de donde he sacado el título de esta conferencia, ¿no? Se ve como una profundidad que no voy a poder dar en esta conferencia, que estas dos tradiciones rivales, que ya trataré de explicar en qué fueron rivales, ¿no?, consiguieron sepultar durante los últimos dos o tres siglos la otra gran, maravillosa, antiquísima tradición clásica, greco-latina, que fue revitalizada, perfeccionada por el cristianismo. De modo que los cristianos, en muchos lugares del mundo, en la actualidad, parecemos estar en minoría. Y sobre todo, parecería que no tenemos nada coherente, algo atrayente, algo que prometa verdaderamente esperanza para el futuro. Hay gente que no duda de hablar de una sociedad postcristiana, porque el cristianismo había fracasado. En esta conferencia haré un breve pantallazo nada más de lo que es la tesis de Alasdair MacIntyre, de Leonardo Polo, de Alejandro Llanos, de mucha gente, pensadores ilustres, buenos, cristianos, que están floreciendo por todo el mundo, especialmente en el mundo anglosajón, y que dicen, usando una frase de Gehlen, se puede decir que en la actualidad, en este mundo en el que vivimos, la Ilustración, ese racionalismo dogmático tan seguro de sí mismo, ha muerto, pero su cadáver no está enterrado y por lo tanto está infectando el ambiente en el que vivimos. La otra escuela rival, digamos, que es la de los que quieren el poder absoluto, esos, aunque también hay muchos teóricos que dicen que la genealogía, que es la palabra lema con la que se describe a los nietzscheanos, a los que tienen el afán de poder absoluto, algunos creen que también ha muerto, porque ha habido demasiada violencia, demasiado abuso de la voluntad de poder en el siglo XX, demasiada sangre humana derramada, que ya el mundo no quiere más eso. Por lo tanto, también, según algunos, ha muerto esa ética. Yo ahí me permito discrepar, creo que todavía están vivos, están moribundos, pero aunque no sean cadáveres, también apestan el ambiente. Y amenazan más seriamente que los racionalistas, que verdaderamente están pasando un momento de baja histórica muy grande, semejante a la muerte. Y en medio de ese ambiente confuso, hay por el momento, y esto desde el punto de vista educativo tiene mucha importancia para las familias y para sus hijos, hay una buena salida, que está como un rebrote de primavera, apareciendo en historia nuevamente con un vigor inusitado desde hace unos 10 años, que es la vieja tradición grecolatina cristiana, pero muy remozada, muy enseñada por 2000 años de historia, llena de matices, algunos los trataré de decir ahora. Por otro lado, hay una falsa salida que se está ofreciendo a la juventud, sobre todo en esta década final del segundo milenio. En palabras de Leonardo Polo, como tanta gente descree del racionalismo con sus sistemas de pensamiento en nombre del cual se han matado los hombres en los últimos siglos, y mucha gente desconfía del poder del poderoso porque ha habido tantos abusos de poder en la historia, queda algo, dice Leonardo Polo, en el hombre, que es parte de nuestra naturaleza, que es nuestra afectividad, que tan ignorada por los racionalistas, los sentimientos, las emociones, y el último recurso de esta época, entre la gente que está desconcertada ante las dos tradiciones que han secularizado, que han ateizado la sociedad, que han tratado de sepultar al cristianismo y que no tienen mucho a dónde agarrarse, hay mucha gente que se agarra a los sentimientos, a las emociones, a los afectos, de dos modos distintos, según este gran filósofo de la Universidad de Navarra. Algunos han quedado tan heridos en sus sentimientos por la configuración actual de este mundo, de mucha tecnología, de un racionalismo frío que ha decaído en un relativismo en el cual sobre todo impera la técnica, la mecánica, la impersonalidad en el trato, que añoran con una vida bucólica y buscan una huida de este mundo. Se sienten desubicados espacio-temporalmente. Este no es su lugar, este no es su tiempo. Y sueñan con algún tiempo pasado y tratan de hacer su pequeño mundo aislado del actual. Hay tendencias que se ven en el mundo de este tipo, algunas con tinte ecologista. Por otro lado, hay otros que no están dispuestos a dejarse ganar por esta tecnología un poco desordenada, descontrolada, y han decidido, según Polo, ganarle a la tecnología, a la informática, a todo el ruido medial que hay en medio de la sociedad, por medio del frenesí, que es una enfermedad de la sensibilidad. Quieren meterse en el ruido cuanto más mejor. Esa es la falsa salida que ahora tienen muchos. Y el frenesí hace que la sensibilidad quede agotada al cabo de alguna experiencia muy intensa. Y como no se puede mantener un frenesí constante, se realimenta de modo artificial con drogas de diverso tipo que provocan un frenesí artificial con un decaimiento más grande y una depresión muy profunda a veces. Esas falsas salidas, que son las que mucha juventud actualmente está atrapada, no son situaciones de desesperanza total. Porque nosotros los cristianos tenemos la respuesta en la mano. Y estamos cruzando el umbral de la esperanza nuevamente al entrar a este nuevo milenio, en palabras de Juan Pablo II. Pero, después de hacer este breve bosquejo de las tres tradiciones, la racionalista, que también se llama de la enciclopedia, la genealogista del poder puro de Nietzsche y de la tradición, en este sentido clásico cristiano. Quiero hacer ahora un pequeño repaso con más detalle de lo que hay detrás de estas posturas. Según Alasdair MacIntyre, estas tres tradiciones no están de acuerdo entre sí en nada. Cuando dialogamos en la sociedad actual y nos sentamos a charlar familias, matrimonios, o personas por motivos de trabajo en la empresa, o por motivos políticos a discutir cuál es el mejor candidato o el peor, parecería que nos entendemos en algunas cosas, por lo menos en el método, que el método sea el consenso. Pero resulta, dice Alasdair MacIntyre, que eso es falso. Estamos viviendo una época en que no estamos de acuerdo ni siquiera en el método en el que podemos hablar los hombres, mucho menos en los contenidos, y de ninguna manera en las conclusiones. Esa es la postura de Alasdair MacIntyre. El método del diálogo y del consenso, actualmente hay mucha gente que lo descree profundamente. Si me da tiempo la conferencia, leeré algunas noticias de prensa de cómo desde algunas organizaciones de las Naciones Unidas se descree profundamente en los métodos de diálogo racional y democrático. Son nietzschianos puros. Creen que el único método de organizar la sociedad es a través de sistemas de poder absoluto y totalitario, disfrazados con un pequeño maquillaje pour la galerie de un lenguaje pseudodemocrático, pero realmente son nietzschianos. En el método de vivir en sociedad no están de acuerdo estos nietzschianos de estas organizaciones importantes con la gente, sobre todo académica, que cree que es posible un diálogo racional entre personas racionales. La razón humana puede traicionar al hombre, ha traicionado al hombre muchas veces. ¿Por qué? Por algo que los ilustrados no aceptaban, porque su gran profeta, Juan Jacobo Rousseau, les había dicho que era una falsa, un mito inaceptable el del pecado original, que había ocurrido algo en los comienzos de la historia humana que había herido profundamente a la razón y también a la voluntad, y que el hombre necesitaba una sanación. Pero Rousseau decía que la naturaleza estaba intacta. Lo que no se podía aceptar de la naturaleza, decía Rousseau, era que fuera maestra. Pero sí había que adorarla. Y de un modo muy expresivo, un autor norteamericano, Alan Bloom, en un libro fantástico que lo recomiendo como lectura, Amor y Amistad, dice así: en manos de Rousseau, la religión natural, que no necesita del Dios verdadero, pronto se transforma en religión de la naturaleza. La belleza y orden de la naturaleza inspira un entusiasmo que todos conocemos demasiado bien desde Rousseau. Adorar solo lo natural. Una nueva clase de creencia se convierte en eje del iluminismo o ilustración. La naturaleza nos brinda la placentera pero estremecedora experiencia de lo sublime. Lo que había que educar era la sensibilidad para captar lo que hay de divino, de sublime, en la belleza de la naturaleza. Y Rousseau añade, especialmente en la belleza de la mujer. Ahí era muy francés, ¿no? La cumbre, lo que había que adorar. No en vano pusieron a una mujer en el altar de Notre Dame, ¿no? Pusieron a un varón como representante de la razón, porque lo que había que adorar era la naturaleza. Y esa naturaleza, que en el ser humano se manifiesta también en su razón y en su voluntad, como no existe el pecado original, les hizo creer a todos estos liberales de la primera hora, que también es otro título, individualistas ilustrados, les llevó a pensar que se podían fiar absolutamente de su sola razón. Y el que llegó a expresarlo de un modo perfecto dentro de su tradición fue el filósofo alemán Immanuel Kant, de quien dice Alan Bloom: una vez más, Kant expresa las intenciones de Rousseau cuando declara que un hombre sensible a la belleza de la naturaleza no puede ser corrupto ni inmoral. Es el mito del hombre perfecto. Kant, las fuentes no las traigo acá, están citadas en la conferencia, estaba convencido que el hombre puramente natural, y que además fuera sensible a la belleza de la naturaleza, no podía ser corrupto ni inmoral. Y resultó que innumerables legiones de hombres racionales, estos ilustrados, resultaron ser profundamente corruptos e inmorales. Y la historia está llena de estos ejemplos. Es más, peor que el ejemplo personal de algunos de estos corruptos que se podrían citar con nombres y apellidos, es el hecho de que esta teoría o esta tradición ética racionalista, individualista, liberal, que ahora ha decaído y apesta el ambiente con este relativismo que todavía cree que es posible algún tipo de consenso, esta gente, sobre todo, está profundamente equivocada. No tiene nada que ofrecer para el tercer milenio. ¿Dónde se ve el error? Hay muchos lugares donde se ve. Pero permítanme referirme a un ejemplo que es delicado y sensible, y soy consciente de ello. Un racionalista de este siglo, en una especialidad muy concreta, que es la filosofía del derecho, el gran Pope de la filosofía del derecho de este siglo, Hans Kelsen. Entre ustedes hay abogados, lo han tenido que estudiar. Hans Kelsen era un racionalista que enseñaba que no es admisible, que no se puede permitir la clásica distinción que le hicieron los cristianos entre legalidad y moralidad. Es decir, que puede haber leyes que han sido promulgadas por un Estado moderno y racional y que sean inmorables e inaceptables para la conciencia de algún ciudadano. Kelsen dijo: eso es inaceptable dentro del marco de esta sociedad perfecta que estamos creando. ¿Y cuál es? Una sociedad democrática. Si la sociedad democrática, donde hay voto libre y universal, elige a unos representantes, los que sean, que quedan legitimados por el voto popular, las leyes de estos hombres ilustrados necesariamente son buenas. No son sólo legales, legítimas, sino que por ser racionales, porque el hombre, la razón no puede traicionar al hombre, no es una prostituta, es fiel, puede necesariamente o debe necesariamente hacer bien a toda la sociedad ese conjunto de normas racionales. Así se educaron en la década del 20 y del 30 la inmensa mayoría de los juristas europeos. Kelsen, además, ahí está la gran ironía de la historia, que es de origen judío, era el gran padre del positivismo jurídico, formó a todo el cuerpo jurídico alemán de la década del 20 y del 30. ¿Y qué ocurrió? Que con el voto popular ganó un partido político las elecciones de Alemania en 1933, que era el Partido Nacional Socialista, que no alcanzó la mayoría absoluta. Pero otro partido, llamado del Zentrum, que tenía muchos cristianos y católicos, pensando que era posible un consenso racional entre gente racional, decidieron darle su apoyo a Hitler, de modo que le concedieron una mayoría absoluta en el Bundestag. Y a partir de ese momento ocurrió algo que era impensable desde la tradición ilustrada racionalista: que un gobierno legítimo, cuyas leyes estaban legitimadas por el método democrático, acababa de elegir como cabeza a un nietzscheano, a un hombre que quería el poder absoluto, y que lo que mejor le servía era un racionalista como Kelsen, que le fabricara una teoría que legitimara su poder absoluto. Acá es donde yo discrepo ligeramente de Alasdair MacIntyre. No son tan rivales estas dos tradiciones. Nietzsche decía que hay que desconfiar profundamente de los racionalistas, porque lo que buscan es el poder, sus teorías son falsas. Los racionalistas decían, no queremos el poder absoluto, somos gente racional que nos podemos poner de acuerdo y con las solas luces de la razón, sin un Dios que nos ilumine y sin aceptar que el pecado original nos ha dañado, podemos crear una sociedad perfecta. Pues resultó que históricamente en este siglo XX nuestro se produjo de un modo inesperado la alianza del racionalismo más estructurado que había en el siglo XX, que era el positivismo jurídico de Kelsen, con el afán de poder absoluto nietzscheano más absoluto que había aparecido en la historia, que fue Hitler. Y del matrimonio de los dos surgió el horror máximo de este siglo. De modo que aunque son rivales en las aulas académicas, en la vida real son aliados. Aliados en destruir todo lo que es humano en el hombre. Y por eso, nosotros que hemos sido educados un poquito por los nietzscheanos, tenemos derecho a sospechar de ellos. Los cristianos, ¿a qué tenemos derecho? Tenemos derecho a sospechar que ellos están infectando de un modo mortal el aire que respiran nuestros hijos. Porque educando que es posible ser puramente racionales y que la razón no puede prostituirse, nos están engañando y mintiendo. Ya ha acabado esa época en que se puede aceptar esto. Y que el consenso entre gente racional crea una sociedad racional. Después de lo de Hitler sabemos que ese consenso puede crear entre gente que no tiene un respeto por el hombre una sociedad implacablemente inhumana. Hemos aprendido de los nietzscheanos una buena lección, a desconfiar de los nietzscheanos y a desconfiar de los ilustrados racionalistas, de los liberales, de los individualistas, de los que dicen que juran por Dios la patria y si no que se lo demande la historia y Dios y todo el mundo, ¿no? Que juran servir. En ningún momento se les ocurre decir soy un pobre hombre, por favor recen por mí, porque puedo tentarme por el poder. El poder puede corromperme máximamente. Pido oraciones a todos los que me han elegido. Todavía no existe esa cultura. Pero los cristianos la vamos a volver a poner en la sociedad y están ya los rebrotes. Porque las dos tradiciones han fracasado. Hobbes, el gran teórico inglés de la soberanía casi absoluta del Estado sobre los ciudadanos, había dicho que como el hombre es el lobo del hombre, era posible encontrar una solución racional. Transferir parte de nuestra libertad, de nuestra autonomía, de nuestra soberanía individual al Estado, para que el Estado nos organice a todos de tal modo que el hombre no se comporte como lobo del hombre. Pero él pensaba que esa solución, en el fondo, humillaba al ser humano. Era la única solución posible para un hombre racional, según Hobbes. Nietzsche replicó que Hobbes tenía razón. El hombre es lobo del hombre. Pero Hobbes había cometido un profundo error. Darle mala conciencia a ese lobo humano, haciéndole creer que era malo ser lobo del hombre y que por lo tanto tenía que transferir su soberanía a un Estado formado por gente muy racional que iba a organizar la sociedad de un modo en el que imperara la paz social. Dijo, no hay que darle mala conciencia al hombre, decía Nietzsche. El hombre es y será y no puede ser otra cosa que el lobo del hombre. De modo que hemos recibido una doble tradición educativa. Quería yo llegar al punto de la educación también. Para los racionalistas, En los colegios actualmente se educa masivamente así. Hay que enseñar a dialogar. Que cualquier idea es compatible con cualquier otra idea. Que por consenso podemos llegar a soluciones que hacen bien a la paz y al progreso de la sociedad. Ahora hemos llegado a una época histórica en que sabemos que eso es mentira. Que por consenso es posible pisotear al ser humano. Que la razón se puede equivocar porque está herida, misteriosamente herida. Que Hans Kelsen se equivocó profundamente sobre su ingenuo, y yo diría estúpido, optimismo en el ser humano naturalmente bueno. No es naturalmente bueno después del pecado original. Y hemos aprendido a desconfiar de los que tienen demasiado poder y quieren demasiado poder. Los nietzscheanos siguen tratando de educar, y en nuestros colegios hay todavía mucha tradición nietzscheana que, por una parte, es muy importante aprender a desconfiar de todo el mundo. Que los hijos desconfíen de los padres. Que los padres desconfíen de los hijos. Que los alumnos desconfíen de los profesores. Hace poco una alumna se me encaró y me dijo, a raíz de una cosa sencilla, les dije que iba a tomar exámenes a libro abierto, que trajeran sus apuntes, porque lo que quería era ver cómo habían sintetizado la materia, de modo que yo no quería hacerles trampas de memoria, que todo lo que fuera de memoria no iba a ser parte del examen, que trajeran sus libros. Y vino muy enojada, se me enfrentó y me dijo, ¿qué es lo que en el fondo se propone usted? Es el hábito de la sospecha que está profundamente arraigado. Yo dije, ¿vos no crees que lo que yo quiero es animarte a estudiar de tal manera que hagas tu propia síntesis? No que hagas un alarde de memoria trayéndome tres o cuatro frases aprendidas de memoria. Quiero ver si sos capaz de pensar lo que has estudiado, nada más. Me dijo, usted se trae algo detrás. Y además no es justo porque todo el mundo vamos a hacer lo mismo. Dije, no, no todo el mundo va a hacer lo mismo. Están educados en la sospecha. Estamos educados en la sospecha. Somos gente que somos nietzscheanos muchas veces sin darnos cuenta. Sospechamos de las intenciones. Piensa mal y acertarás. Se ha metido profundamente en la sociedad. Necesitamos educarnos de una nueva manera. Están surgiendo una legión de brillantes pensadores cristianos. Alistair MacIntyre es uno de ellos. Grisez, William May. Hay todo tipo de gente valiosísima en el mundo anglosajón, en el mundo de habla castellana, en la Universidad de Navarra, a muchos que conozco que han leído. Hay en todas partes un reflorecimiento de lo que es esta última parte de la conferencia que quería hablar. La vieja tradición grecolatina decía que el ser humano es educable. Es educable, se lo puede educar. Es más, se lo puede educar, esto viene de Aristóteles. Ya está en la ética de Nicómaco. Al hombre se lo puede educar de tal manera que no sólo puede recibir lo que sus maestros le van transmitiendo, sino que puede aprender a pensar por sí mismo de tal modo, creativamente, que puede superar a sus propios maestros. De modo que con el tiempo el discípulo es capaz de convertirse en maestro. Y no hay nada que haga más feliz a un maestro que ver que el discípulo lo ha llegado a superar. Y que es posible que haya un maestro no conocido, oculto, que ha sido el que le enseñó los primeros pasos académicos a un premio Nobel. Y que diga, yo soy su maestro, pero él sabe mucho más que yo. Yo no soy premio Nobel, pero él sí lo es. Pero yo le enseñé. Sobre todo, a pensar creativamente. Para realizar este proceso educativo, la tradición clásica cristiana tenía unas convicciones que son incompatibles con las convicciones del racionalismo y de los nietzscheanos. Las convicciones del racionalismo era que al ser humano no hay que educarlo, porque por tener la razón ya está plenamente dotado. Lo único que hay que hacer es desintoxicarlo de unas infiltraciones supersticiosas que le han llegado por vía de la religión cristiana, que es creer que hay un Dios que sabe más que nosotros, un Dios creador, que nos ha dado unas normas de conducta, etc. ¿No? Kant había dicho que el hombre maduro es autónomo, autónomo de Dios, autónomo de las leyes de la naturaleza y autónomo incluso de la legislación de los demás hombres. Es autónomos, es ley de sí mismo. De modo que no hay que educarlo, simplemente hay que desintoxicarlo de las supersticiones del pasado, que serían el cristianismo y algunas teorías inaceptables. Ahí cada ilustrado pensaba que el maestro equivocado era otro ilustrado que enseñaba en la universidad vecina y que no pensaba como él. Y es bastante divertido ver cómo unos se insultan a otros diciendo que ellos están inficionando de errores a la gente sencilla, ¿no? Y que si lo escuchan a él, él sí les va a desintoxicar bien su razón puramente buena. No había que educar, había que desintoxicar, que en el fondo era transmitir prejuicios y mitos racionalistas. Decirles que el ser humano es bueno por naturaleza, mentirles, esa era la educación ilustrada. Por otro lado, los nietzscheanos decían que solo había que educar en dos cosas: en desconfiar siempre. Y la conclusión que sacaron los nietzscheanos fue: ¿desconfiar siempre de quién? Primeramente de mi maestro que me está enseñando a desconfiar, o sea, de él. De modo que el proceso educativo no tiene historia. No existe una historia pedagógica en la humanidad para los nietzscheanos, porque es imposible. Es como un suicidio cultural el ser perfectamente nietzscheano. Un ejemplo de este siglo para que vean. Un nietzscheano perfecto era Trotsky. Cuando triunfó la Revolución Soviética, dirigida por Lenin, que era un racionalista, era un hombre ilustrado, dentro de una de las ramas de la ilustración. Era un ilustrado, en el fondo pensaba que iba a ser un mundo racionalmente organizado. Pero el jefe, el comandante supremo del Ejército Rojo, Trotsky, era un nietzscheano puro. Y él pensaba que todo poder establecido tiene que ser inmediatamente derribado, porque el que estaba en el poder absoluto, que era Lenin, estaba a punto de triturar a los que estaban debajo, es decir, a Trotsky también, aunque fuera el comandante en jefe del Ejército Rojo. De modo que él propuso la revolución permanente. Y apenas triunfó la Revolución Soviética, le propuso a Lenin destruirla. Y Lenin se había transformado de revolucionario en conservador en un instante. Porque la razón de estos ilustrados es mentirosa. Prometen una cosa, pero lo que realizan es otra. De modo que Trotsky fue proscripto. El primer acto despótico de Lenin fue expulsarlo. Y a continuación vino Stalin, que lo mandó a asesinar, porque no estaban dispuestos a que un nietzscheano destruyera el poder establecido. Pero este siglo ha sido educado masivamente en esa otra teoría pedagógica, que hay que desconfiar de todos los que nos enseñan cualquier teoría que sea, y además que hay que ser subversivos, porque ser subversivo es la única manera lógica del ser humano de vivir. Destruir siempre al que está con algún poder, que el hijo destruya el poder de los padres, que los alumnos destruyan el poder de los profesores, que los ciudadanos destruyan el poder de los políticos, que haya un continuo proceso de subversión de lo que está establecido, porque esa es la única manera humana de vivir. Detrás hay una antropología, una comprensión del ser humano como logo del hombre incurable, ¿no? Y la tradición clásica cristiana dice: el ser humano es educable, pero es educable de un modo que en este fin de siglo ha sido muy matizada por la experiencia de los siglos pasados. ¿En qué sentido? Es educable en el sentido de que puede conocer la verdad de las cosas, pero con dificultad. ¿Por qué? Primero, porque hay muchos modos de pensar. Se está acabando la época en que se dice que hay un solo modo de pensar, o el modo dialéctico, el modo negativo, el modo deductivo. Cada racionalista tenía su método que creía que era el único válido. Ahora hay una especie de renacimiento de que hay muchos modos de llegar a la verdad. Y algunos de esos modos van por la línea del corazón de que hablaba Pascal, que entendemos también con el corazón, no solo con la razón. Y que algunas de las cosas que sabemos no las podemos explicar muy bien como las sabemos. Nos estamos volviendo menos dogmáticos, pero no relativistas. Pensamos que hay algunas cosas que sí se pueden conocer bien. Por ejemplo, y esto está en el ambiente, y en este 50 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, que es un documento racionalista y hecho por consenso, y que dicen que nosotros tenemos derechos universales, pero porque los firmantes dicen que los tenemos. Si deciden quitar sus firmas, estamos en peligro. Y estamos en peligro, porque actualmente en las Naciones Unidas ha habido un cambio de guardia. Se han ido los racionalistas de hace 50 años, ya no están. Y han entrado los nietzscheanos. Si tengo tiempo, les leeré alguna anécdota. La tradición cristiana dice que el ser humano se puede educar. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay muchas maneras de enfocar un asunto hasta llegar a conocerlo bien. Segundo, que ese proceso es largo. Lleva toda la vida. De modo que la educación actualmente es un acto de enseñar a la gente a que se autoeduque. No es solo autoeducación, autodidactismo, ni solo pura transmisión a receptores pasivos, sino ir enseñando a que uno se autoeduque en la búsqueda de algunas verdades que sobre todo tienen que ver con la profunda dignidad de cada ser humano, hasta el ser más despreciable. Y educan, el Papa esto lo dice mucho, más los ejemplos que las palabras en la actualidad. La madre de Teresa de Calcuta ha educado mucho más a esta generación, mostrándose en las cámaras de televisión, cuidando a un ser totalmente destituido de todo elemento de valor económico, de valor social, de relevancia histórica, y dedicándole toda su vida a cuidarlo un poquito más. Porque se está poco a poco haciendo luz que el ser humano es todo ser humano intrínsecamente valioso. Pero eso no se explica con una fórmula racionalista. Es un proceso que lleva toda la vida y que no se puede aprender de un modo individualista. Yo lo aprendo. La tradición clásica decía que sin una comunidad educativa es imposible aprender. Y la comunidad educativa, que ha sido destruida masivamente en los últimos 3 o 4 siglos, ha sido, por un lado, la institución familiar, que es la gran comunidad educativa del ser humano, que enseña sobre todo a entender lo que es un ser humano. ¿Qué es bueno? Los bienes. Como dice Polo, en toda ética hay 3 elementos que tienen que conjugarse bien, sin hegemonías de uno con el otro. ¿Qué son? Hay unos bienes que el ser humano tiene un cuerpo que debe ser respetado, tiene una inteligencia que hay que respetarla, aunque él no sea muy inteligente, que tiene una voluntad de autodeterminación que hay que respetársela, aunque yo crea que está tomando una decisión que yo no tomaría, que tiene bienes personales que hay que respetárselos porque se los ganó. Hay muchos tipos de bienes para el ser humano que forman el mundo de la ética, son bienes, y entre ellos está el Dios en el que se cree, que es el mejor de todos los bienes, que hacen una vida buena. Pero para poseer esos bienes resulta que hay que ir a través de un proceso de muchos años, que es el proceso de desarrollo de las virtudes que permiten adquirir esos bienes. No se adquieren por la fuerza y no se adquieren pensando. Se adquieren aprendiendo a ser diligente, laborioso, aprendiendo a ser prudente, poner los medios para alcanzar un fin. Se aprende siendo generoso, siendo liberal en el sentido de darme yo a los demás. Se aprende amando, y la única manera de amar es darse. Ese proceso de educación en las virtudes está empezando a ser redescubierto ahora, que la palabra virtud era mala palabra. Y además hay normas, hay leyes que no son agobiantes, que son vieja sabiduría, sobre todo las normas de ley natural, que nos van diciendo tus virtudes y esos bienes que quieres alcanzar, es mejor que vayan por este cauce de la ley natural, que ha sido iluminada además por la revelación divina. Y esa educación es la que nosotros vamos a ofrecer a partir de ahora y que casi nadie la está recibiendo. Recordar que hay unos bienes que son profundamente humanos y divinos, que hay unas virtudes que llevan toda la vida conseguirlas y que hay unas leyes, cuanto más pegaditas a la ley de Dios mejor, también las leyes humanas, pero si están respetuosas de la ley de Dios, que nos van encauzando de tal manera que nuestros esfuerzos no sean inútiles. Eso está brotando actualmente en este mundo en el que vivimos. Y es el que va a salvar a esta juventud que está o en el frenesí o en una especie de apatía que no saben qué hacer. Los vamos a volver a educar según la buena, sana tradición natural y cristiana. Pero además hemos aprendido que el mejor acto de voluntad no es querer apoderarme de algo, como los nietzscheanos, sino que el mejor acto de la voluntad es amar. Es darse. Eso poco a poco está apareciendo y es bueno tener conciencia. En los últimos años ha crecido de un modo insólito entre la juventud el deseo de los voluntariados, de dar su tiempo. Cada vez hay más miles y miles de chicas, de chicos fantásticos que no quieren ir a la playa a perder el tiempo y quemarse como cucarachas al sol. Quieren ser voluntarios en algo, y a los que tenemos más edad con ellos nos vuelven locos diciendo: ¿dónde puedo ir este verano? Quiero hacer algo. Tengo una amiga que lo pasó bárbaro y se fue al Chaco a misionar, se fue a hacer un voluntariado para lo que fuera. Se está empezando a despejar el ambiente, porque gracias a Dios están moribundos los malos maestros que hemos tenido, y aunque están infectando todavía el aire con sus malas antropologías, hay algo que es inmortal en el ser humano, lo que Dios ha creado, ¿no? Quieren darse. Y tenemos que enseñar con el ejemplo que lo mejor es darse. Amar es darse. También hemos aprendido que la afectividad es muy importante. Los racionalistas la despreciaron. Hay tanta gente que está educada por la tradición británica, como se dice, que es una tradición muy racionalista, ¿no?, que no hay que mostrar los sentimientos. Se desconfía de los sentimientos. También está demostrado que los sentimientos, sin una voluntad fuerte y sin una inteligencia clara y sin virtudes, realmente lleva o al frenesí, al agotamiento o a la apatía total, al escapismo del mundo. Pero que el ser humano tiene que ser educado en sus afectos, tiene que aprender a darse con afecto, a mostrar cariño, a dar amor sensible, a no tener vergüenza a dar una caricia o un beso, a dejarse acariciar por sus hijos y acariciarlos, a saber dar un apretón de manos o un abrazo, porque eso hace muchísimo a la educación de un ser humano bueno. ¿Han visto cómo nuestro cuerpo está hecho por Dios de un modo que se diseña fácilmente para el abrazo? No está diseñado para el individualismo. El ser humano, leía hace tiempo, está diseñado hasta en su constitución física de su rostro, con unos ojos que están muy adelantados dentro del rostro. Los animales, en cambio, tienen ojos recesivos. Si se fijan en un perro, en un caballo, sus ojos están muy, muy atrás. De modo que él, con mover un poquito la cabeza cuando va avanzando para adelante, sabe lo que está pasando por atrás, porque los animales son individualistas puros. No tienen nadie que les cuide las espaldas. Nosotros no sabemos habitualmente qué pasa a nuestras espaldas. ¿Por qué? Porque hay otro ser humano que sí lo sabe y que se supone que me cuida las espaldas. Tenemos que aprender esa solidaridad que el individualismo nos mintió diciendo que el hombre maduro se cuida a sí mismo. ¿Y por qué Dios no me dio ojos atrás?, diría un biólogo. Porque no hacía falta. Porque hay otro que mira por mí. Estamos en una sociedad que se está purificando de muchas cosas que incluso en la educación clásica no estaban tan claras. Está muriendo además dentro de la Iglesia una forma de tradición nietzscheana muy mala, que es el clericalismo, que los curas mandaban en todo e imponían a los fieles su voluntad y a veces su voluntad de poder. En eso la secularización que ha venido a este mundo nos ha hecho un gran bien, porque el anticlericalismo, aunque era en muchas personas un pecado por el odio que había, ha purificado también el ambiente de un mal clericalismo, de los nietzscheanos que había dentro del estamento clerical en la Iglesia Católica, y que pensaban que en lugar de ser un servicio, era un instrumento de poder el sacerdocio. Ya fueran revolucionarios de izquierda, ya fueran burgueses que querían llevar una vida cómoda, ya fueran burócratas que querían llevar una vida simplemente de una especie de estado dentro de la Iglesia, estado burocrático, se está muriendo. Cada vez está más claro que cada uno vale por lo que es, no por el lugar que ocupa. En eso las feministas que quieren ser sacerdotes han perdido el carro de la historia, las pobres. Porque ahora no está ya en el ambiente de la Iglesia Católica la aspiración clerical, sino el valor propio de cada persona. El sacerdote vale si es un sacerdote santo, y el fiel laico vale si es santo. Pero si no es santo y humanamente rico, ricamente dotado, no vale. ¿Para qué quieren aspirar esas pseudo sacerdotisas al sacerdocio? Porque en el fondo han heredado esa visión nietzscheana, creen que van a tener poder ahí. Se van a encontrar que se están subiendo tarde a una habitación vacía. Bueno. Quería terminar, porque creo que me prolongué demasiado en esta conferencia, leyendo un ejemplo de los nietzscheanos que todavía están en el poder, y es bueno que lo sepan. Es simplemente una noticia de prensa que está fechada el 9 de marzo del 98, que dice así: en enero pasado, la ex primer ministro de Noruega, Gro Harlem Brundtland, que para muchos de ustedes debe ser bastante conocida después de las conferencias del Cairo, ha sido elegida director general de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. La señora Brundtland, de 58 años, reemplaza al japonés Hiroshi Nakajima y asumirá el cargo en mayo, es decir, ya lo asumió. La señora Brundtland es partidaria de estabilizar la población del mundo por cualquier medio. Ahí está lo nietzscheano. Contracepción, aborto, medidas eugenésicas. Como jefa de la representación de Noruega en la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo, propuso a las primeras sesiones el aborto como medio de control de natalidad y atacó con una insultante violencia verbal a quienes se opusieron a ese proyecto. O sea, el consenso no le interesa. Ahora es, desde hace unos días, la directora general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y dice así: la Organización Mundial de la Salud tiene, con su nueva secretaria general, el objetivo de imponer el nuevo paradigma de la salud sobre el que ha trabajado esa organización desde hace más de 15 años. El nuevo paradigma se basa en una administración racional de los recursos, parece racionalista el tema, que se plasma en una frase de Nakajima, el director saliente: ¿para qué vale salvar a un chico de la desnutrición si de todos modos morirá a los 5 años de poliomielitis? Es decir, la OMS recomienda y solo ayudará a combatir las enfermedades con un criterio de rentabilidad de las inversiones, que en el fondo es un criterio eugenésico, pues quedará sin ayuda para la salud un gran sector de la humanidad, el de los más pobres. En otras palabras, a partir de ahora la OMS ayudará a combatir las enfermedades de la civilización, la droga, el SIDA, etcétera, abandonando otros programas, por ejemplo el paludismo, la fiebre amarilla, la desnutrición infantil, que son enfermedades de los pobres. Son nietzscheanos descarados, pero se están muriendo, no se preocupen. están en baja. Históricamente ya han demostrado que ellos han hecho Hiroshima, Nagasaki, que ellos han hecho los campos de concentración. Estos son los que lo han hecho. Ya no tienen credibilidad histórica, pero tienen mucho dinero en un lugar que parece muy importante, pero se están muriendo. Todavía infectan el ambiente, pero no tienen futuro histórico. No se asusten. El futuro histórico lo tenemos, lo que estamos ofreciendo, esto que ya la sociedad lo está notando y el Espíritu Santo lo está promoviendo. Una educación muy humana, muy clásica y que además es profundamente cristiana. El siglo XXI, decía un gran intelectual francés, ¿será cristiano o no será? Es decir, si ganan los nietzschianos, no será. Pero si no ganan, y no van a ganar, será cristiano. Ese es el futuro al que nos acercamos. Muchas gracias.